con alegría, lo llenaste con ternura y mucho amor. Como un loco enamorado te creía, sin pensar que sufriría por tu amor. Hoy me dices la verdad de nuestra historia, que creías estar enamorada de mí. Que te marchas porque tienes otra vida, que encontraste al hombre que te hará feliz. Y yo te digo, vete a Torranta malvada, yo no quiero saber nada, solo jugaste con mi corazón. Vete a Torranta malvada, yo no quiero saber nada, solo jugaste con mi corazón.